en los derechos humanos, reconoce que el ser humano tiene el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Esto marca la diferencia. Y estamos llegando a una encrucijada, a un cruce de caminos encontrados que nos llevan a distintos lugares y nos van a marcar por muchos años la vida y el desarrollo de la sociedad paraguaya. No podemos permitir que sectores de empresarios inescrupulosos, como lo son los de Patria Querida y la ANR, sigan entregando alegremente nuestra heredad, nuestra tierra, que es justamente la base de un futuro promisorio, como todo pueblo quiere para sus componentes. Tenemos el próximo domingo, 10 de octubre, una oportunidad de oro para demostrarles a estos badulaques que no tienen patria ni madres, que la gente, la ciudadanía, no se deja más amedrentar ni comprar por las miserables monedas que centuplican luego en el periodo que les toque para seguir robando a placer. Es tiempo de terminar con todos ellos. No los dejemos seguir ocupando concejalías ni el sillón principal de los municipios. No a los intendentes del PQ y ANR, y también de los azules cartistas, porque son lo mismo, igual que esa agrupación de badulaques de nombre Hagamos. Hagamos lo posible para joder la unidad y que sigan los grandes mafiosos. Eso es lo que hacen y para eso están. Por otra parte, está en el centro de la atención social actual la situación extremadamente peligrosa, difícil, en que han puesto a todas las comunidades indígenas y de campesinos pobres, de cooperativas agrarias, de asentamientos poblacionales que tienen sus cultivos y sus casas que han sido en su mayoría desalojados para que los coloretes estronistas y sus piragües de los otros partidos, más los extranjeros amorales, faltos de todo escrúpulo, vengan a hacerse ricos a costa de la miseria de los y las trabajadoras paraguayas y sus hijos. No son todos los extranjeros. Tenemos muchos aportes que han venido honestamente a trabajar y progresar. Pero, en el caso del Brasil, por ejemplo, no es así. Vienen los que no pueden ser esclavistas en su país, los que le roban a sus obreros allá y vienen por lo mismo acá. Son gente que no respeta nada, que no son plenamente trabajadores, sino explotadores, que no es lo mismo. Vienen a reforzar las cadenas y al mismo tiempo a correr hacia el sur los hitos fronterizos, como hace 400 años que lo hacen. No nos consideran en ningún caso como dueños de la tierra. A los indígenas, sí, pero ellos también los echan y tratan de destruir todo lo que asemeje a cultura ancestral. Les mandan a esas sectas de enfermos mentales de supuestos evangélicos y se llevan a los jóvenes para desarraigarlos y que pierdan toda noción de comunidad y pertenencia. Es una actitud racista, criminal, que incluye a gran parte de los menonitas que fueran recibidos como amigos por todos los sectores y que hoy juegan en el equipo de los traidores, vendepatrias y usurpadores, atacando, destruyendo, quemando no solo las casas, escuelas, dispensarios, centros de espiritualidad, sino también los sueños de las familias que componen el Tejojá, la casa, dejando a familias y niños tirados a la vera de los caminos, sin ninguna atención por parte de un aparato estatal que atiende y beneficia a los usurpadores y que con la modificación del artículo 142, que debería ser derogado, ponen en la categoría de presuntos criminales a toda y todo paraguayo, criollo o indígena, que buscando recuperar sus tierras por las vías de hecho, además de las legales, se asienten en ellas. Todo para el usurpador, nada para sus legítimos dueños. Van a cambiar el articulado de la Constitución Nacional para dejar sin cobertura alguna a los indígenas, ¿o van a seguir como hasta ahora avanzando de hecho? Bueno, las elecciones pueden ser el freno para que esto no continúe sucediendo. Es allí donde tenemos que dar los primeros pasos. Aunque esté preso de rehén de los malditos, Derlis López, junto a Paraguayito Alegre y todo y ese centenar que están presos, puede ser elegido, Derlis López, puede ser elegido concejal y debe serlo. Ningún voto para los badulaques. Elegir gente de pueblo, honestas, luchadora, que sean solidarios y sepan para qué están adelante porque la comunidad los elige. Y poner a mujeres en los cargos, muchas mujeres en los cargos más importantes. Darles el lugar que se merecen por su coraje y resistencia. Fortalecer los medios alternativos de comunicación. Ahora se demostró con absoluta claridad de que no hay defensor del pueblo. Hace falta nombrar uno o una que puedan andar por todos lados, que tenga coraje y espíritu de lucha y defienda los derechos humanos de toda la comunidad y no se alíe o trence con los poderes políticos, religiosos ni económicos contra otro sector. Con los compatriotas indígenas no estuvo. Con los campesinos pobres no estuvo. Con las familias desalojadas ilegalmente no estuvo. Cuando apalearon estudiantes no estuvo. Cuando los trabajadores docentes y los de la sanidad salieron y están aún en las calles y en paro, no está. ¿Para quién está? El Poder Judicial hoy es en los hechos el Departamento de Investigaciones de Pastor Coronel de Stroessner. Corruptos hasta la médula, refugio de ex miembro de esa cueva de malvivientes y asesinos, hacen lo mismo por otros medios. Persiguen a la ciudadanía con el mismo fervor con que cometieron tantos hechos aberrantes. Con esta modificatoria del artículo 142 del Código Penal paraguayo, estarán a sus anchas, pues han conseguido una nueva herramienta para sus fechorías, agrandando sus bolsillos con las comisiones y prebendas ilegales. ¿Cómo lo comprobamos? Siguiendo el crecimiento patrimonial y sus gastos. Muchos no compran, pero sus gastos denotan su crecimiento patrimonial. Cuando alguien gasta más de lo que gana es porque roba o recibe sobornos. Así de simple y complejo es la cosa. Para que no nos sigan robando, tan descaradamente el voto es fundamental. La segunda vez más la viroré, como aguaré se haya puesto ayer. Se huele cose mañana mejor jaro, que está y tere y mango se mota. La segunda vez más la viroré, como aguaré se haya puesto ayer. Se huele cose mañana mejor jaro, que está y tere y mango se mota. Sahara y catu oí la de rupo tío, pero la yuquiva quién sabe van a. Y catu oí la de rupo tío, pero la yuquiva quién sabe van a. Y catu la de y por a, pero la de la sahara y por y se. José un guaguara se vi, con guaguara se vi la romo pola. Si no es cierto, bandera, evan debe, porque la oíba ante ella evara. Seco a tirón de que apuntavo, a este voy con mi tatabú. Ay, mo, aba, cierto, la ereba se ve, animora, esto y sa, allá, seco a tirón de que apuntavo. A este voy con mi tatabú. Ay, mo, aba, cierto, la ereba se ve, animora, esto y sa, allá, bueno, vamos a escuchar al compatriota y líder indígena Derlis López de Tacuaraí, que fueron desalojados de sus territorios por matones armados, policías y paramilitares en beneficio de menonitas y brasileros, y que vinieron a parlamentar sus declaraciones momentos antes de ser secuestrado en medio de un asalto policial con muchos heridos de balines de plomo. El defensor del pueblo ausente estuvo el representante de la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Y luego a la compañera Nilda Sosa con un explicativo completo sobre los hechos que violan toda legalidad. Pero aclarar la pobreza con ABPN. Orendo y cuaseñi una política económica. No lo imeni una política. No somos autoconvocados por los políticos. Somos convocados nosotros mismos con nuestra familia, con nuestros abuelos, oreros, llores, comunidades, sin ningún llamado ni una política. Orendo y cuaseñi, atendiendo hoy con tres leyes, etc. Porque a espera, todo hijo, oreros, con Dios. No oreros representar y cuaseñi, oreros con argumentos, oreros de conocer, su escuela la irrepresentatividad. Mucho menos la Colorado, nunca más. Lo veo porque la mayoría del voto la ha ganado los senadores y diputados, la misma abuela, a él, a equipo de ANTT y de HC. ¿Y quiénes son los que son inútiles, gente que está aprobando la ley o perjudicaban a la del pueblo, o firmaba a contra de su pueblo? Y los votos del pueblo están ahí sentados para respaldo a la soberanía del Paraguay, tomada después de 4 años, contra el este país. Jaurero luchata, proimeta hasta exclusivo con Ana, proimema, pero una palabra, o majebeta, la indígena, no el coste de Bema y la hora frente acá, la Ministerio de Interior, ni la Presidenta de la República, porque la orendo que yendo huevimos ahí no me está viendo y paramos ahí mientras que atrás no vio el tal orero de coave y la ore derecho ya defendeo a escuela han ore de jaisa oreo ya defender mantiana a escuela han ore de jaisa la humano oreo ya defender mantiana o si no cuando estoy en 1200 viene coave a vuelta la gente está viniendo más mucho más indígena cuando tú ya imaginas ya tú lo mitad en la niña y hubo una lava y posida con o se da una lava y posida porque pues hoy con el estado que ya pico hace puña cara ahí oye cuando o mitad oye golpea gestar mitad puña oye ha internado cuando ha peor ya a niña y ya la gina defensor del pueblo niña y uno con documentos de derechos humanos dos es aquí la representante internacional lo mía entonces da histórico a tema de ver para él porque a nadie no le interesa los pobres inocentes indígenas ni campesinos. A la escuela no interesa eso. El que le interesa es que los grandes empresas que le den la plata a la escuela y que a todas las muchas y a culonita ni insisten y cuatro cuando y cuando se van a ver los empresarios fuera con APE y Bateo Mía, que son parlamentarios y a las otras instituciones seguramente a la escuela hoy vamos a ir con el convenido para que esta suceda a nuestros queridos Paraguay. A mejor Guarela y Maguay Sabores ya atropellaban Guarela Latino, como ya con la Biblia, ahora escopes, mientras tanto a Ecuador saque a fama que hoy a opejar tiempo y ocultar a la indígena, siempre en la lucha y en espera de la recuperación de millones estaré al lado de gobierno obrero. La ley que se estuvo exigiendo que no se apruebe es un artículo, el artículo 142 que se modificó a través de un proyecto de ley que presentó el senador Fidel Zavala, Enrique Riera y otros que presentaron un proyecto de ley para modificar el artículo 142 de la ley 3440 que castiga en este caso a personas que invaden propiedades privadas con un delito menor de hasta 2 años de cárcel o prisión domiciliaria o medidas alternativas, que normalmente es lo que se aplicaba en caso de conflictos por tierra, tanto en comunidades indígenas, comunidades campesinas como asentamientos suburbanos. Ese proyecto de ley que se presentó se modificó en realidad, porque ya se aprobó esa modificación tanto en Cámara Alta como en Cámara Baja, que sería Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. En Cámara de Diputados se aprobó el día 29 de este mes, o sea, de septiembre de 2021. A consecuencia del proyecto de ley y viéndose en peligro todas las comunidades indígenas que tienen problemas de tierras ancestrales, más las comunidades campesinas y suburbanas, es lo que hubo en manifestación prácticamente casi 20 días en todos los departamentos del país y también en la capital. Estas manifestaciones fueron marcadas y llevadas adelante por las comunidades indígenas, no así por las comunidades, por los sectores campesinos y tampoco suburbanos. Participaron organizaciones, pero de forma muy limitada, no tuvieron la participación que se debió tener. Pero sí, las comunidades indígenas, sí, ellos se manifestaron, porque esta ley lo que hace es criminalizar la lucha por los derechos de la tierra, en este caso, tierras ancestrales de las comunidades indígenas, la legalización de la tierra en el caso de las comunidades campesinas y también en los asentamientos suburbanos, que también están en legalizaciones de vivienda, ¿verdad? Entonces, muchas de las comunidades indígenas son, o sea, que la mayoría de las comunidades indígenas son tierras ancestrales hoy ocupadas por terratenientes, así también gran parte de las tierras que pertenecen al INDER, institución que se encarga de repartir las tierras para la reforma agraria, que funciona de manera ilegal y normalmente se termina entregando esas tierras que se debió entregarle a comunidades campesinas para la reforma agraria, se termina entregando o vendiendo a terratenientes extranjeros o políticos o funcionarios públicos y demás. Entonces, para poder el porcentaje de personas, ¿verdad?, que tienen poder hoy en Paraguay, políticos que tienen a su nombre Tierra Mala Vida, extranjeros, terratenientes y todos los demás apoyado por un sector de ultraderecha, vamos a decirle, Fidel Zavala, Enrique Riera, más de la línea de liberales que responden a Cartes, aprobaron esta ley para criminalizar a los líderes indígenas, líderes campesinos y también a todo lo que está en una situación de lucha por la tierra. Es una ley aprobaron una ley para criminalizar las reivindicaciones, la lucha de reivindicación por la tierra de sectores indígenas, campesinas y suburbanos. Bueno, a consecuencia de eso, como ya dije, los hermanos originarios se movilizaron, llegaron hasta la capital y hubo una batalla campal feroz entre la policía y los hermanos originarios en el momento de la aprobación de la ley en Cámara de Diputados el día 29 de septiembre. El día 30 de septiembre, una parte de las comunidades volvieron de los indígenas volvieron a sus comunidades y la otra parte quedó para reorganizarse. Después de la aprobación de esa ley, pasó al Ejecutivo, que el Ejecutivo ya estaba dispuesto a aprobar, porque es una ley que aprobaron prácticamente a tambor batiente, sin mucho analizar, porque de alguna manera tienen Seguramente tenían que atajarle a al pueblo que nos siga reclamando sus derechos, ¿verdad? Bueno. Al día siguiente, el día 30, hubo una tregua entre las comunidades indígenas y también, en este caso, con el gobierno, ¿verdad? Trajeron al presidente del INDI, que es el que representa, en este caso, la institución que representa a las comunidades indígenas. Hablaron con los líderes y tenían una reunión a las 10 menos cuarto de la mañana el día 30 con el ministro del Interior y otros para buscar una salida al conflicto que se armó. Porque las comunidades indígenas se movían, o sea que se manifestaban en capital y en todo el departamento estaban cerrando los principales accesos en la ruta internacional. Entonces, para buscar una salida al conflicto, vino el presidente del INDI, tenía una reunión con los líderes que seguían en Plaza de Armas a las 10 de la mañana, y a las 10 menos cuarto de la mañana la Policía Nacional le ataca a la Plaza de Armas, ¿verdad?, frente al Congreso Nacional de la capital, y lleva a traición a uno de los líderes que se llama Derlis López, de la comunidad Tacuaraí, perdón, desalojada el 17 de en el 2017 de su comunidad. Es uno de los referentes que estaba en Plaza de Armas con los otros líderes. Entonces él fue secuestrado de manera ilegal, ¿verdad? Porque tiraron, primeramente le engañaron, le hicieron ir hasta la orilla de la plaza. Ahí le pegaron, le tiraron un balín de goma, le arrastraron hasta una camioneta. Y también empezó una represión feroz en contra de quienes querían defenderle a Derlis con los balines de plomo, en realidad son, ¿verdad? Porque no son balines de goma. Tenemos todos los videos, tenemos toda la prueba de cómo fue ese ataque que sufrió, en este caso, las comunidades que estaban todavía dentro de Plaza de Armas. Y llevaron a Derlis López a la especializada. De la especializada le llevaron hasta en helicóptero hasta Alto Paraná. De Alto Paraná declaró, le asistió una defensora pública. De ahí le llevaron el día de ayer en Salto del Guairá. En Salto del Guairá le asistió un abogado. El abogado no tuvo tiempo de llevarle ni siquiera una ropa para que se cambie. El comisario Hugo Contreras decidió él mismo sacarle a Derlis sin darle explicación a nadie por detrás de la comisaría de Salto del Guairá y llevarle en la cárcel de Oviedo, donde guarda reclusión hoy Derlis López, por un acusado de él fue demandado en el 2017 por invasión por los terratenientes que hoy se quedaron con su tierra, con la tierra de esa comunidad llamada Tacuaraí. Y también fue acusado por otros, en otra comunidad, por otra empresa brasilera que también tiene, vamos a decirle, está ocupando las tierras ancestrales. Bueno, ese es en este caso, ¿verdad? ¿Cómo viven las comunidades indígenas? Viven emplazados en su propia tierra ancestral, porque la mayoría de las comunidades indígenas hoy están ocupadas por terratenientes que compran de manera ilegal las tierras ancestrales de los indígenas, y son acusados, los líderes son acusados de invasores, son acusados de un montón de cosas que la Fiscalía, junto con la Policía Nacional y el Ministerio Público, redacta, ¿verdad? Y persigue a todas las comunidades de esa manera. Y el campo en Paraguay no existe hoy día. Paraguay es un mar de soja manejada por, la mayoría son extranjeros brasileros, algunos son árabes, pero la mayoría son extranjeros brasileros. Y hacia la zona del Chaco están los menonitas, que ya están hace mucho tiempo, y también hoy ya están también los brasileros hacia ahí. Paraguay casi ya no tiene campo, no tiene cultivo, no tiene monte. Paraguay se convirtió en un mar de soja, y los campesinos arrinconados en pequeñas hectáreas, y los indígenas sufren el atropello y la ocupación ilegal de los extranjeros de sus tierras ancestrales. Se forja la idea, el canto que nace se hace pensamiento. Entonces el cielo, el hombre y su tiempo transitan los surcos del campo y el viento. La quimera, canto y pensamiento, van haciendo el hombre surco de su... Me decían, el que entra ahí no sale, con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa. Y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más. Y se van a sentir igual que yo. Feliz, feliz porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. ...25 años de la comunidad Cerro Potú. Trayectoria, tradición, arraigo. 25 años de conquista. Comunidad Cerro Potú, indígenas urbanos en la búsqueda del Ubu Maraneu. Para celebrarlo habrá conversatorios, festival artístico, feria de artesanías y otros eventos. Viernes 8 y sábado 9 de octubre, desde las 8 de la mañana, en la comunidad Yucutú del Bañado Sur. 25 años de la comunidad Cerro Potú. Trayectoria, tradición, arraigo. 25 años de conquista. La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna, Tierra y Territorio expuso, antes de que estos desgraciados badulaques que responden a los intereses de la extranjería, de los terratenientes brasileños principalmente, aunque hay de otros lugares, menonitas entre ellos, a los que se los recibió con la mano, con los brazos abiertos, bueno, juegan para el otro lado. Y estos compañeros expusieron frente a los diputados y senadores, a los diputados, porque realmente los senadores ya habían hecho la porquería, ya se habían arrodillado ante los extranjeros. Y dicen estos compañeros que ustedes, diputados y diputadas, también se deben a nosotros, también deben rendirnos cuentas y también deben luchar por nuestros derechos. La situación de reclamos territoriales pendientes es un hecho conocido por el propio Estado, así como también es un hecho reconocido que aún el Estado tiene deudas para con nuestras comunidades y nuestros pueblos, para con nosotras y nosotros, para con nuestros ancianos y ancianas, para con nuestros niños y niñas, para con nuestra historia, nuestra cultura y nuestra propia existencia. Este reconocimiento queda muy bien plasmado en discursos y en el papel, pero es en la práctica cuando realmente se muestra el respeto hacia nuestra dignidad indígena. Y la práctica señala despojo, exclusión y amenazas. En el Senado se han manifestado irresponsablemente discursos que mencionan la cantidad que el Estado ha devuelto a los indígenas. Sepan ustedes, diputados y diputadas, que lo que hoy tenemos es un área probablemente 30 veces menor a lo que alguna vez fue nuestro. Sepan ustedes que los miles de indígenas que habitamos este país lo hacemos en situaciones de pobreza y luchando cada día para traer el alimento a nuestros niños y niñas, a la par que buscamos que ustedes, los gobernantes, reconozcan en la práctica nuestros derechos. En el Senado se ha dicho que esta ley no nos afectará, pues solo legislará para futuro. ¿Cómo es que el Senado cerró tanto los ojos a la realidad? Muchas de las comunidades indígenas que luchan por sus tierras se encuentran asentadas en ellas, aunque el papel lo detenten otras personas. Muchas comunidades indígenas fueron expulsadas de sus tierras y hoy buscan regresar, algunas de ellas en pedazos marginales. Muchas comunidades indígenas se encuentran con títulos superpuestos que la justicia no se molesta en evaluar. ¿Somos criminales? Para el Senado lo somos, y lo somos por el solo hecho de haber nacido indígena. Tenemos que dedicarle un poquito de tiempo y tenemos acá al ingeniero y a la ingeniera Canese hablando sobre lo que significa los acuerdos a los que llegaron los representantes de Paraguay que fueron nominados por Marito y las consecuencias de su accionar. Escuchémoslos. El gobierno de Abdo Benítez ha vuelto a apoyar al Brasil para llevar nuestra energía al Brasil y no al Paraguay. En efecto, el 11 de diciembre del 2020, el directorio de Itaipú Binacional, el Consejo de Administración de Itaipú Binacional, con directores y consejeros nombrados por Abdo Benítez, aprobaron donarle a Furnas, que es la subsidiaria de Electrobras y que representa al Brasil en Itaipú, donarle a Furnas, que transmite además nuestra energía de Itaipú a San Pablo, donarle 203 millones de dólares para mejorar tecnológicamente la línea de 600 kilovoltios de corriente continua que lleva nuestra energía de Itaipú a San Pablo. Entonces, los directivos paraguayos de Itaipú, nombrados por Abdo Benítez, decidieron el 11 de diciembre del 2020 apoyar, donarle al Brasil 203 millones de dólares para que el Brasil lleve mejor nuestra energía a San Pablo, en tanto que no le dieron absolutamente nada al Paraguay, nada a la ANDE Paraguay, en el mismo sentido. El escándalo estalló el 5 de enero y ante ese escándalo que estalló, porque la ANDE había pedido ya antes algún financiamiento, donaciones para algunas obras, allí Itaipú Binacional en su página web del 5 de enero dice que le daría, porque no le dio todavía, eventualmente en febrero, cuando se reúne el Consejo de Administración, similar cantidad, unos 200 millones de dólares a la ANDE, pero para obras de distribución y de transformación, que la ANDE de hecho debe hacer por cuenta propia, pero no para nada estratégico, que es traer nuestra energía de Itaipú a nuestro territorio por líneas de 500 kilovoltios. La única línea 500 kilovoltios que trae energía de Itaipú al área metropolitana de Asunción es la conseguida por el gobierno de Fernando Lugo en el acuerdo del 2009 con Lula, la única línea 500 kilovoltios que parte de Itaipú hasta el área metropolitana. Abdo Benítez no tiene ninguna línea todavía prevista y no pidió en su momento, el 11 de diciembre, no pidió que así como se financia, se le dona a Furnas Brasil para que lleve mejor nuestra energía de Itaipú a San Pablo, no pidió, no exigió Abdo Benítez que se financie, se le done a la ANDE igual cantidad para traer nuestra energía a nuestro territorio por líneas de 500 kilovoltios al área metropolitana. Entonces, nosotros como campaña Itaipú 2023 Causa Nacional, quitamos ya un comunicado y vamos a estar presentando el día de mañana, miércoles, a partir de las 9 horas, una nota exigiendo que se le convoque al presidente Lander a dar explicaciones y que el Estado paraguayo solicite de inmediato igual cantidad para construir líneas de 500 kilovoltios desde Itaipú, el área metropolitana de Asunción, para que haya entonces igualdad de derecho en Itaipú, como establece su artículo tercero, y ahora violado impunemente en esta resolución del 11 de diciembre del 2020. ¿Por qué algunos políticos y técnicos dicen que la ANDE se tiene que privatizar, que esa es la única solución, la desmonopolización, que no es otra cosa que una privatización, es la única solución para que la ANDE funcione como tiene que ser? Tenemos que entender en primer lugar que la ANDE es la administradora por el Estado paraguayo, de acuerdo a los tratados de Itaipú y Yacyretá, de nuestra parte de esas dos hidroeléctricas, el 50% de la energía de ambas binacionales, que generan en la actualidad una renta eléctrica de 750 millones de dólares al año, pero que si es que conquistamos la soberanía hidroeléctrica pueden llegar a tener una renta eléctrica de 3.600 millones de dólares por año. Ese es el gran negocio que está detrás de las intenciones de desmonopolizar, de privatizar la ANDE. Quieren que ese negocio sea privado, no quieren que ese negocio sea del pueblo paraguayo, no quieren que sea para beneficio del pueblo paraguayo. Tenemos que tener muy presente eso cada vez que escuchamos esa intención de privatizar y también cada vez que tenemos autoridades en la ANDE, en el gobierno, que están destruyendo el capital de la ANDE, como ha sucedido en los últimos 20, casi 30 años. ¿Cómo empezó esto? Con la pérdida de autarquía de la ANDE en los años 90, donde la ANDE dejó de poder administrar sus propios recursos y se somete a burocráticos sistemas de licitaciones que no debería tener una empresa pública. No hay ninguna empresa pública en el mundo del rubro de la energía eléctrica que tenga que pasar por todos los procesos burocráticos de licitaciones que debe pasar la ANDE. Eso no significa que no se controle, se puede controlar igual después. Pero mientras tanto la maquinaria debe funcionar, también la ANDE tiene que poder contratar a los funcionarios técnicos que necesita, tiene que tener otra vez su escuela y taller de capacitación que antes tenía, donde la misma ANDE reparaba sus transformadores. La ANDE es una empresa que, a pesar de todo el vaciamiento que ha sufrido, porque nada de la renta eléctrica que hoy recibe el Estado paraguayo, que son esos 750 millones de dólares al año, van a la ANDE. Todo ese dinero va a Fonacide, a royalties, sin discutir que se use bien o mal ese dinero. En realidad lo que están haciendo es tratando de sustituir impuestos con esos recursos. Claro, ¿quién va a decir que no a la merienda escolar, al cuidado de la primera infancia con esos recursos, cuando que eso debería estar sustentado con los impuestos que tienen que pagar los que más tienen? Ellos no quieren pagar impuestos, entonces usan la renta eléctrica, en vez de que la renta eléctrica se use para mejorar la infraestructura de la ANDE, en vez de que la renta eléctrica se use para obras de desarrollo que podamos hacer sin endeudarnos. No, por eso es que tenemos que cuidar a la ANDE y denunciarle a la gente que está precarizando la ANDE, que está vaciando la ANDE, porque ellos en realidad lo que quieren es que ese negocio sea privado. Bueno, vamos a comentar un poquito lo que está pasando en el Chubut. Hoy no hay ninguna información, dada la hora también, de de que hayan podido llegar la comida y el abrigo para la gente que está aguantando en el loft Kenkenmu Treu, el nombre tan largo, ¿no?, para que sea más entendible. Y están sitiados dentro de su territorio ancestral. Y esto para beneficio de empresarios madereros de origen europeo. Realmente están sin poder, sin comida y sin abrigo, porque el viernes 24 de septiembre la policía de la provincia de Río Negro, más el COER, que es una fuerza especial como el FOPE, los atacó, les destruyó todo lo que pudo y se llevó todo el resto. Entonces, de esta manera han quedado aislados, pero siguen aguantando en su territorio. Y vino un fiscal que había estado anteriormente que fue uno de los que aportó en el Congreso de la Paz, un congreso mentiroso como la Gran Siete, y donde participó también la Arabella Carreras, que es la gobernadora de Río Negro, y que hasta ahora no apareció, pero hubo un foro por la paz en Bariloche, no era un congreso, era un foro. Y ahora no emite declaraciones, pero sí, mientras en el Ministerio de Seguridad Provincial es quien actúa. Tanto la fiscal jefa Betiana Sendón, junto con el fiscal del Bolsón, Francisco Arrién, son quienes vienen trabando la solución. Y desde los organismos nacionales no hay mayores pronunciamientos e intervenciones, hasta donde se sabe. Las únicas que están alertas son algunas organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales solidarias con las luchas del pueblo mapuche. Los medios de comunicación merecen un apartado, porque pensando en que la única información que circula es la que pueden producir desde las comunidades y medios comunitarios en red, que vienen cubriendo con mucho esfuerzo por la falta de señal y colaboración de la fuerza del Estado. Mientras tanto, los medios regionales, más leído entre comillas, los comerciales, están y titulan sin tener idea de lo que realmente sucede, porque ninguno de ellos está ahí. ¿A quiénes les conviene el silencio? Sin duda, el silencio les conviene a varios. Y, sobre todo, les conviene a los ocupantes de origen europeo y a los mentirosos de siempre, avivados y usurpadores de tierras indígenas. Arabella Carreras no estuvo sola en ese foro. Allí hubieron futuros candidatos a funcionarios y otros militantes políticos partidarios, cerrando filas en el falso discurso de la paz. ¿Será esta otra de las líneas que pondrán en juego en las elecciones? ¿A costa de quiénes se construye esta democracia? Lo que sucede hoy en Cuesta del Ternero es el máximo estadio de la represión que se evidencia en la actualidad. Sin embargo, esto que en Río Negro, en otras provincias se activan las persecuciones judiciales. También Neuquén y Chubut tienen en común un comando unificado que nunca fue disuelto. Memoria, verdad y justicia tienen que ser hoy más vigentes, porque hay delitos de lesa humanidad que aún no fueron juzgados y que por el contrario se siguen perpetrando. Y pasamos a Misiones, que hay una convocatoria a la solidaridad con la comunidad Biwa Guaraní. Por ejemplar iniciativa de dos personas solidarias que decidieron autoconvocarse para convocar sin alambrada, sin tranquera y sin fronteras, lanzaron su primer llamamiento ya hace varios meses, denunciando la situación de aislamiento y acoso que vive una comunidad Bugá guaraní de Puerto Iguazú. Negadas tienen el agua, la electricidad, así como tantos otros derechos básicos esenciales que garanticen la existencia en definitiva. Tal vez la solidaridad fraternal y compañera descolonizadora quiebre el silencio cómplice y la impunidad. Respaldemos esa vocación de dignidad comunitaria, de emancipación en común, de ir creando la tierra sin mal desde las huellas del propio destino, que solo se hace al andar con justicia, tierra y libertad. Reforcemos a quienes defienden la vida y la dignidad comunitaria. Casi 50.000 firmas rubricaron el llamamiento a la denuncia y la solidaridad. Pero esas 50.000 voluntades no lograron respuesta alguna desde las instancias oficiales a nivel nacional, provincial o local. La indiferencia malintencionada y especuladora, siempre al acecho de expropiar tierras, recursos naturales, vidas en definitiva. Esta vez, estamos seguros, no triunfará la impunidad. Compartamos las denuncias y sus convocatorias, que se reproduzcan las iniciativas solidarias. Una de las organizaciones que me acuerdo es SERPAJ de Argentina. Ahí se pueden acercar y compartir las denuncias, llevarse las convocatorias y aplicar las iniciativas solidarias. Bueno, pese a que se nos está acabando el tiempo, creo que tenemos tiempo para darle a los compañeros de la CGTP, de la Confederación General de Trabajadores del Perú, un saludo que hace Carmela Cifuentes, vicepresidenta de la CGTP, de parte de la Coordinadora Subregional Andina de la Federación Sindical Mundial al Encuentro de Trabajadoras y Trabajadores de Venezuela. Solidarios con la clase obrera de Venezuela. Perú está en lucha muy fuerte contra las empresas del gas, que hace mucho tiempo que le están robando abiertamente, pero ahora tienen la posibilidad de demostrar lo que están haciendo. Por ejemplo, las empresas del gas, vamos a contar dos países, por ejemplo, dos países que junto con el Perú tienen muchas reservas de gas, como son Bolivia y Ecuador. En Ecuador sale 10 soles lo que le cobran a la gente por una garrafa. En Bolivia, 15 soles. Pero en Perú, que es la que tiene muchísima cantidad de gas, le cobran 40 soles a la gente, por lo mismo. Entonces, lo que quiere el gobierno es demostrar de que es un robo a mano armada y obligar a la empresa o a entregar la concesión o a bajar los precios como corresponde. Y en esta situación está así todo Carmela Cifuentes, una mujer trabajadora que representa a los trabajadores de Ecuador. Así que vamos a escucharla a ella. Compañeros y compañeras, reciban el saludo sindical y clasista de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, mi nombre Carmela Cifuentes Inostroza, en mi calidad de vicepresidenta y también por encargo de los compañeros y compañeras de la Coordinación Subregional Andina de la Federación Sindical Mundial, les traigo el saludo de lucha y de clase a este gran evento que se realiza en nuestra querida y hermana nación de Venezuela, al Encuentro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela, rumbo al Congreso Fundacional de la Alternativa Popular Revolucionaria.